Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El quinto encuentro gastronómico Latitud Cero 2015 se realizará del 15 al 18 de octubre próximo en el Centro de Eventos Bicentenario en Quito. Este evento busca promover la biodiversidad de los productos nacionales, el potencial en el área turística y la tradición culinaria del Ecuador. Reúne a los mejores exponentes culinarios nacionales e internacionales, junto a productores y artesanos. Su objetivo está enfocado en la promoción del patrimonio alimentario nacional para su proyección internacional. Francia será el país invitado a esta cita. Internacionales. San Juan. El primer festival de jazz y world music se inauguró este martes en San Juan. Participan músicos de ese género musical de América Latina, Norteamérica, el Caribe y el África. El principal invitado será el percusionista senegalés Abu Makouf. El festival incluirá talleres, charlas y clases magistrales a cargo de los invitados internacionales. También habrá exposiciones fotográficas acerca de la historia y presente del jazz en el mundo y de sus principales exponentes. El evento se desarrollará hasta el próximo 17 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.